mañana y como de costumbre sale a trabajar. Cuando se va en la fiesta a su cama y cuando regresa encuentra la cama floja. El hombre se levanta a las 5 de la mañana y como de costumbre sale a trabajar. Cuando se va en la fiesta a su cama y cuando regresa encuentra la cama floja. Deja que el vale la coja pa' que vea que de todo la despoja. Porque entra en la noche y encuentra la cama floja. El vale se lo tenía que hacer con una hoja, porque según ella en esos días estaba en zona roja. La pasa es pendiente al WhatsApp. Monta una foto de su cama al Instagram. Pasa pendiente pa' ver quién le da un like. Ella se inquieta, caliente, nadie la organiza. Y se la pasa es pendiente al WhatsApp. Monta una foto de su cama al Instagram. Aprovechando que el marido no está, ella se inquieta y caliente, nadie la organiza. Alberto, sobrino y el Yorbi. Juan Diriarte. Papu Iriarte. La voz del mundo. Que no sale de tu mente. El que persevera alcanza, ok. El que sabe soy yo, este Gibla. Falta una tabla en la cama. Falta una tabla en la cama. Y el ta, ta, quita. Y la cama traqueaba el ta, quita, tiquita. Y el ta, ta, quita. Y la cama traqueaba el ta, quita, tiquita. Falta una tabla en la cama. Falta una tabla en la cama. Una tabla en la cama. Y el ta, ta, quita. Y la cama traqueaba el ta, quita, tiquita. Y el ta, ta, quita. Y la cama traqueaba el ta, quita, tiquita. Falta una tabla en la cama. Falta una tabla en la cama. Y el ta, ta, quita. Y la cama traqueaba el ta, quita, tiquita. El ta, ta, quita. Y la cama traqueaba el ta, quita, tiquita. Alfonso Sáenz. Falta una tabla en la cama, falta una tabla en la cama.